Mi nombre es Verónica. Les quiero contar de mí que escucho voces en todas las cosas. Por ejemplo, una vez estaba en la casa que era de mi abuela, estaba descascarando unas paredes que tenían pintura y con cada capa de pintura que tenía cada capa un color diferente. Podía escuchar distintas conversaciones de distintos momentos de esa habitación con esos distintos colores y así con todo.